Ahora Tú Cuentas tiene página web. Nos puedes visitar en www.ahoratucuentas.es.kz. Porque Ahora Tú Cuentas quiere seguir contando contigo. Y continuamos de estrenos hoy en Aula 89 y lo hacemos con el programa de discapacidad, que vuelve a repetir horario y ya tenemos listo a José. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Pues hola Juan, pues aquí andamos un año más para hablar de discapacidad, pero me gustaría antes de empezar comentarte que si puedo cambiar la dinámica del programa. Pues no sé yo, porque para ello nos lo tenías que haber dicho antes. Es que este año yo pensaba hablar de crónica social o hacer unos programas de cómo se hacen labores domésticas, como el macramé y todas estas cosas. A ver, José, que esto ya me lo han avisado. No empecemos como todos los años, que al final comenzamos así y terminamos hablando de cualquier cosa que no tenga nada que ver con tu espacio. Y un programa de imitaciones, porque yo imito muy bien a Duquesa de Alba o al Rey. No, José, no puede ser, porque si no esto sería un cachondeo. Además, como esto ya me lo han advertido, tengo una serie de normas que me han dado para ti, para que no se vuelva a repetir lo del año pasado. Otra vez con las normas. ¿Por qué todos los años me decís lo mismo? A ver si para el próximo año, en vez del folio con las cuatro normas, me dais un cheque en blanco y con fondos, ¿eh? Porque así no adelantamos nada. Pero si eso también te lo dieron el año pasado. No, el cheque en blanco no me lo dieron el año pasado. Me dieron el papel con las normas y me dijeron que era este el único espacio que las cumplía. Pues esta vez igual, pero me parece que cambian algunas cuantas. Bueno, pues, ¿y qué cambia? Perdona que te moleste. ¿Te parece que me lo comentes después, a la mitad del programa más o menos? Porque como no he hecho el tema de la semana este año tampoco, pues para dar continuidad al espacio. En fin, después tú y yo hablamos. Comienza un año más, ahora tú cuentas. Hola y muy buenas tardes y bienvenidos un año más a esta cita con la discapacidad en Radio Universidad, que la hemos querido llamar Ahora Tú Cuentas. Así que en primer lugar, reciban un cordial saludo y un cariñoso abrazo del que les va a estar acompañando todos los lunes de 6:30 a 7:00 de la tarde. Un saludo de su siempre amigo José Familiar. Te damos las gracias por sintonizarnos un año más y si es la primera vez que nos escuchas, te animamos a que te quedes con nosotros y además a que realices tú mismo Ahora Tú Cuentas. ¿Y qué es lo que te pedimos que realices tú mismo? Pues que elijas nuestra sintonía, la que más te guste entre tres que hemos elegido. Esta que estamos escuchando y las otras dos las puedes escuchar en nuestra página web, que es www.ahoratucuentas.es.kz. Para elegir la sintonía tenéis que votar por la canción 1, 2 y 3 y mandarnos un correo electrónico a la dirección de nuestro programa discapacidad@cuentanos.es. Hoy, y ahora vamos a entrar en materia, hoy vamos a ir haciendo un resumen de lo que ha pasado en estos micrófonos desde que empezamos Ahora Tú Cuentas, porque este año nos van a esperar varias sorpresas, pero eso lo iremos descubriendo con el tiempo. Pero antes, permitirme saludar a las personas que van a hacer posible Ahora Tú Cuentas en este año 2010-2011 y para ello le doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro compañero Juan. Muy buenas tardes, Juan. También saludamos desde aquí a los que nos van a hacer el control este año. Ella es Almudena, iba a decir Cristina. Pues saludamos también a Almudena, que va a estar el próximo día aquí conmigo. Y a Guillermo del Rivero, otra vez, otro año conmigo. ¡Qué ilusión me hace! Vamos. Y también saludamos, y a vosotros, que no nos, se nos olvide saludaros a vosotros, que sois muy importantes. Y hechas ya las presentaciones, toca decir qué vamos a tener hoy. Tendremos toda la actividad sobre discapacidad. Recordaremos un tema de la semana del año pasado y hoy tendremos nuestro primer tema de la semana, o tal vez no, quién sabe, pero eso lo averiguaremos un poco más adelante. Y como ya estamos listos y preparados, empieza la temporada de Ahora Tú Cuentas 2010-2011 y lo hacemos con un poco de música. Y escuchamos una canción a Chayanne. Yo creo que Almudena está diciendo qué ilusión me hace escuchar a este hombre. Me está diciendo, te voy a matar después del programa. Me lo está diciendo por debajo. Y Guillermo está diciendo, bien, viva esta canción. ¿Qué te parece, Chayanne? Pues a mí realmente, de los cantantes de este tipo, a mí me gusta Chayanne. Si te no sé, pero no sé yo, pero es que no te estoy escuchando por los cascos. A lo mejor es que repercute la música en de este hombre que ahora mismo no sé de qué país es. Pues es puertorriqueño. Puertorriqueño. Sí. También decir que este es el último single de Chayanne, Besos en la Boca. No sé si las normas que me has traído hoy son... Puedo ligar con alguien, ¿no? Pues de eso hablaremos luego. Luego no adelanto acontecimientos. Bueno, pues nada, Besos en la Boca es lo que le gustaría a Chayanne. A mí también, pero con... Imagínense, os dejamos escuchándola y ahora sí, continuamos con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad, ya a tu cuentas, vamos a hablarte de la reunión de representantes de salud sexual de la Organización Mundial de la Salud. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, asiste a la reunión de representantes de la salud sexual que ha organizado en Madrid de la Red Europea de la Organización Mundial de la Salud. El encuentro se celebra los días 21 y 22 de octubre del Ministerio de Sanidad, Igualdad y Política Social. La directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, participa en una mesa centrada en los retos de la salud sexual de las personas con discapacidad. En el encuentro se darán cita además representantes españoles e internacionales del ambiente de la salud. El objetivo de la reunión es discutir conceptos clave relacionados con la salud sexual para examinar las barreras específicas a la promoción de la salud sexual para los diferentes grupos y proponer estrategias adecuadas y eficaces para promover la salud sexual de las personas con discapacidad. Madrid concienciada con el daño cerebral adquirido. La Plataforma Española por el Daño Cerebral Adquirido convocó para este pasado domingo un acto en la Puerta del Sol de Madrid, que consistió en realizar un mosaico circular en cartulinas amarillas que simboliza la necesidad de visibilidad de la plataforma de este colectivo. Cuando el reloj de la Puerta del Sol dio las 12 de la mañana, se levantaron un mosaico las miles de cartulinas amarillas para formar un gran mosaico circular que recuerde al sol. Los objetivos de este acto solidario, según los organizadores, son recordar a la sociedad que hay un colectivo que necesita apoyo y comprensión de todos, de la población en general, de los medios de comunicación y de las instituciones y administraciones públicas implicados en los servicios asistenciales a las personas con discapacidad. Hacer visible también una realidad que lucha cada día con escasos medios y de ayudas contra una respuesta social y administrativa y unos recursos para la investigación y la formación de nuevos profesionales a todos insuficientes. En España hay más de 300.000 personas, entre ellas numerosos jóvenes, afectados por esta discapacidad intelectual, que es una lesión súbita en el cerebro, entre cuyos orígenes más comunes figuran los tratamientos craneoencefálicos y las ictus y accidentes cardiovasculares, además de los tumores cerebrales u otras causas de carácter infeccioso. La web de Ahora Tú Cuentas ofrecerá este año más contenidos audiovisuales que nunca. La web de nuestro programa ofrecerá este año muchísimos contenidos audiovisuales, entre cortometrajes, nuestros programas y descargas de canciones también de los mismos. Ahora Tú Cuentas en Internet tendrá mucha repercusión en esta temporada, ya que ofrecemos cientos de contenidos y referidos a la discapacidad. También estamos tratando que puedas ver programas de televisión realizados por personas con discapacidad. Todo esto se irá sumando en las próximas semanas. Además, estamos probando el subtitulado en directo de nuestro espacio y seríamos el primer programa de radio en toda España en alcanzar esta meta. Pero eso lo iremos viendo poco a poco y con tu confianza por visitarnos en www.ahoratucuentas.es.cacetas. Ya sabes que si nos quieres dar alguna idea, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico discapacidad@cuentanos.es. Hasta aquí llega hoy el apartado de noticias sobre discapacidad. Nosotros volvemos con mucha más información el 8 de noviembre de 2010 a la misma hora. Pero continuamos en Ahora Tú Cuentas con unas notas musicales. Parece que las notas musicales están resistiendo. Ahí las tenemos, os dejamos un poquito con ellas y ahora volvemos. Pedro y Josefina están prontos a ligar, pero Laura, la vecina, los ha visto desertar. Juan Ruja renuncia y lo hace publicar. Leonora, su esposa, pronto lo va a borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear. Alina, su amiga, que les dejó de hablar. Tantean, nos vean, no hay nada que indagar. Es fácil, muy fácil, solo priman pokear. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodramas no me lo hagas por el wall. No te metas en mi Facebook. Es la canción que estamos escuchando, la verdad es que es pegadiza, pero un poco ridícula, ¿no? Un poquito, sí. Vamos, están diciendo las dos personas que tenemos en control, tanto Almudena como Guillermo, dirán, ¿esto de dónde han sacado la música para este espacio? Sí, por las caras que están poniendo. Vamos, es una cosa muy parecida. Para la próxima semana os traemos, si queréis, No te metas en mi 20. Por ejemplo, hacemos. Oye, la hacemos tú y yo. La hacemos ahora mismo. Después del programa nos reunimos entre los cuatro. Sí. Y a ver si lo hacemos en plan hip hop. O sea, lo podemos hacer. Que vaya, ¿no? Que no tiene que ser muy difícil superar a estos, ¿verdad? No, la verdad es que ellos se llama Estefan, es un nombre. No te metas en mi Facebook. Nosotros decimos que si se quieren meter en el Facebook de Ahora Tú Cuentas, nosotros tenemos Facebook, tenemos 20. Twitter no tenemos, así que nada, no,

ya que ha terminado ahora el tema de la semana, ¿ya puedes poner las cuestiones que te llevo diciendo a lo largo del programa? Bueno, si no te puedes, pues sí, la verdad es que sí, claro que me puedes poner esas normas de, que me tienes preparadas desde el comienzo. Vale, dime. Vale, bueno, pues a ver, primero, aquí no se puede ligar, ¿vale? ¿Te queda entendido? Vale, y después no puedes comer en el estudio, tampoco se puede venir como has venido hoy, tampoco... Bueno, a ver, pero ¿qué pasa? ¿Qué importa las pintas que uno traiga para hacer el programa? Si tenemos que venir todos a traje y corbata aquí en la radio, ¿qué? No me refiero a eso. ¿Y a qué te refieres? Pues que no se puede venir sin preparar nada. ¿A ti quién te ha enseñado a preparar guiones para radio? Pues es una pregunta complicada de responder, porque como internet es una cosa que está muy de moda, pues yo lo saco por ahí, cambio la música que pone en control y lo demás es a base de improvisación, como se ha hecho toda la vida. Pues mira, dejando a un lado la improvisación, que a veces no está nada mal, que en tu programa tienes que traerlo escrito, nada de decir, hoy voy a hablar de fulanito y vamos a ver cómo se liga, ya que no es un programa de cotillos, es un programa de discapacidad. Tú lo has dicho, pero como aquí todos somos tan listos, a ver, dime de algo que podamos hablar. Ah, y encima pretendes que te dé ideas, ese es tu cometido, no el mío. Pues vaya, por cierto, ¿te gusta la música que hemos escogido para el tema de la semana de este año? Pues la verdad es que no he estado muy atento, pero supongo que estará bien. A ver si en vez de tanta música lo traes hecho. De acuerdo, pero como ya vamos terminando el programa, voy a comentaros, aparte de bromas, lo que vamos a hacer este año en Ahora Tú Cuentas, o qué pensamos tratar. Vamos a hablar de accesibilidad arquitectónica y de la web. También juntaremos la discapacidad visual y la auditiva, y hablaremos en uno, que es la sordoceguera, en uno o en varios de nuestros programas. También vamos a hablarte de deporte adaptado y muchas más sorpresas en este espacio. A ver si es verdad y lo cumples. Pues llega el momento de la despedida y lo vamos a hacer con esta canción. Teníamos por ahí una canción preparada, que es la última, que es la canción Boom Boom We No Speak Americano. ¿La tienes por ahí, Almudena? Sí, la está buscando. Bien, la tenemos por ahí. Pues esta es la canción que nos vamos a despedir hoy. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Muchas gracias, Juan, por estar aquí conmigo esta tarde. Gracias a Almudena por hacernos también la técnica, a Guillermo, que ha estado por ahí supervisando. Nosotros os dejamos con esta canción y nada, hasta el próximo lunes, no, que no volvemos, que es fiesta, hasta el 8 de noviembre. Boom Boom, americano de Pitbull.